tuvo lugar el acto constituyente del comité preparatorio por el 75º aniversario del nacimiento del gran regente Kim Jong-il en la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo de Rostov de Rusia en fecha reciente. En el acto se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo regente Kim Jong-un.